Claudia Ferreira es licenciada en Historia por la Universidad de El Salvador y actualmente se encuentra desarrollando una investigación en torno al pensamiento de la cultura hispanoamericana. Ha querido atender amablemente a nuestro llamado. Muy buenos días, Claudia. Buenos días, padre, para usted, buenos días para los oyentes. Y bueno, en principio me gustaría agradecerle mucho este espacio que me están brindando para, bueno, dar a conocer este pequeño emprendimiento que estoy realizando. Al contrario, nos parece muy interesante difundirlo. Le agradecemos su atención a nuestro llamado y, en primer lugar, la pregunta que surge, ¿no? ¿Por qué 1536 como origen de este estudio histórico y qué diferencia hay entre la concepción de la mujer en la cultura precolombina que había acá en Argentina y luego los valores o la mentalidad acerca de la mujer que aportó la cultura católica con la evangelización? Bueno, muy bien. En realidad, el tema de la periodización responde, en el caso de los historiadores, a una a un modo de hacer más accesible el estudio de la materia que estamos realizando. 1536 es la fecha de la primera fundación de la ciudad de Buenos Aires, la que llevó a cabo Pedro de Mendoza. En este sentido, nosotros consideramos en general que es el punto de partida para nuestra historia en el caso de Argentina. Si bien para conocer muchos de los valores, de las pautas culturales y de la historia en general, este momento histórico se emparenta muchísimo con la situación cultural que se desarrolla en el resto de América. ¿Qué quiere decir esto? Que para conocer cuál era la situación específica de la mujer en el mundo precolombino, normalmente nos atenemos a las fuentes de investigación que nos proveen diferentes disciplinas. Tenemos los cronistas de la época y tenemos también material de tipo arqueológico. En general, lo que nosotros podemos ver, en lo que encontramos en el mundo precolombino, es una concepción de la mujer basada en un objeto de consumo. Es decir, la mujer en el mundo americano era un bien de uso, un bien que podía ser utilizado para satisfacer las necesidades de los señores, podía ser utilizada como mano de obra, era utilizada como criada para realizar labores dentro de del hogar del señor, y también era un presente que se podía regalar. También era el botín preciado durante el desarrollo de las guerras, porque vamos a explicar que la situación en general, la situación cultural de América al momento de la llegada de los españoles, es la de un mosaico bastante complejo, donde no todas las culturas refieren las mismas pautas de comportamiento. Yo ofrezco en esta breve charla de la que estamos hablando ahora una mirada general para que se entienda con qué se encuentra el español cuando cruza el océano. Evidentemente él está acostumbrado a la mujer mucho más resguardada, a una mujer que tiene respeto y pudor de sí misma, de su cuerpo. Y lo que se encuentra en general aquí en América es una mujer que, producto de esta concepción, producto de esta noción de que es un objeto, tiene de muchísimas libertades sexuales. Esto la lleva a, por ejemplo, a la práctica aceptada por sus comunidades. Esto, por ejemplo, es una pauta que se desarrolla entre el Golfo de México y Nicaragua, y a veces un poquito más hacia esta zona, que es la de la práctica de la prostitución, por ejemplo, antes del matrimonio. Y al parecer, a veces los indios preferían casarse con mujeres que habían ejercido la prostitución antes de casarse con mujeres que eran vírgenes. Es decir, el valor de la virginidad y de la castidad estaban absolutamente amortizados. Y el español que llega se encuentra entonces con este mundo y con una mujer en líneas generales, vestida, muy al descubierto, muy exhibiéndose, y lógicamente que un poco influencia del mundo musulmán en cuanto a las experiencias de lo sensible, de lo sensual, y a la literatura, en muchos casos, el ideario de la literatura pastoril, con esta recreación de las ninfas, del mundo grecorromano, aparece muchísimo en los cronistas la idea de que ellos están presentes viendo, viviendo una especie de paraíso que ellos llaman, en el caso de Asunción, más precisamente el paraíso de Mahoma, porque ellos la llaman una tierra regalada en comida y en mujeres. Es increíble en estos primeros momentos cómo se ve la circulación de mujeres entre los hombres. Es decir, lamentablemente pasa muchas veces que, si bien estos españoles que venían eran cristianos, eran católicos, en el uso y en las prácticas no se portaron siempre del todo bien. Y sí, ahí tuvo que salir la Iglesia, que salió de la mano de muchos obispos, a tratar de poner freno a la situación. Y eso es el elemento rescatable, el elemento trascendental, porque es evidente que en historia nosotros podemos considerar lo que es lo ideal, pero tenemos que tomar en cuenta lo que sucede realmente, y que es que la gente con su libertad elige hacer a veces cosas distintas de las que debe. Lo que más llama la atención cuando uno analiza este proceso es, primero, la impresionante labor de la corona en cuanto a poner orden en ese tipo de desajustes que se producen en estos primeros tiempos, producto, lógicamente, de ese avance sobre tierras absolutamente desconocidas, encontrando culturas con pautas estéticas totalmente disímiles, porque ahí surgen las ideas, bueno, o el buen indio, el buen salvaje, o por otro lado el salvaje que es absolutamente malo, como algo negativo. Tiene que ver con la diferente idiosincrasia de las culturas que se encuentran. En este sentido, sin lugar a dudas, la labor de la Iglesia, que en ese momento, durante el siglo XVI, desarrolla uno de los concilios más brillantes, que es Trento, trae a estas tierras algo importantísimo que las mujeres no habían conocido hasta entonces, y que es la idea de alguien que se les propone como modelo, que es la Virgen. Contra todo este modelo de vida que ellas tenían, donde también las prácticas abortivas eran comunes, de golpe aparece alguien, una idea de lo trascendente distinta de lo que ellos tenían. Consideremos también, por ejemplo, que en la cultura del Imperio Inca, eso de ya desde hace unos años hemos conocido en Salta los hallazgos de los niños que fueron momificados, que en realidad fueron momificados naturalmente, fueron enterrados vivos, que al parecer era una pauta común de los sacrificios de doncellos también. Es decir, se encuentran con una cultura que les está diciendo que hay un Dios amoroso, que hay un Dios que las quiere, que hay un Dios que no les pide a ellas que den su sangre por ellos, que en realidad les dice que las ama y que les explica que ya se ha sacrificado por ellas, que ya ha dado la vida por ellas. En ese sentido resulta maravilloso, porque claro, en estos primeros momentos cuesta mucho el encuentro y el entendimiento entre las dos culturas, que es natural, eso es natural en el siglo XVI. Muchas veces pasa que se realizan evaluaciones descontextualizadas, y nosotros tenemos que entender que estamos en otro siglo. No se podía pedir a personas que cruzaban el mar de la manera más difícil, considerando la tecnología del momento y el desconocimiento de todo el territorio. Volvemos a que tenemos que considerar que fue una empresa realmente impactante. Y sobre todo teniendo en cuenta también que la mayoría de los países colonizadores no han hecho una labor educadora precisamente de las culturas con las que se han encontrado, sino que directamente las han explotado. Se puede decir que España es quizá el único país que ha intentado educar a aquellos que ha colonizado, ¿no? Y no simplemente utilizarlos, ¿no? Y de hecho tendrían desde el principio la misma dignidad en cuanto a la ley, ¿no? Pertenecientes a la corona, ¿no? Interesantísimo todo lo que nos estás contando, Claudia, y yo me surge una pregunta, ¿no? Ante una investigación histórica como la que has hecho, yendo a las fuentes, yendo a los documentos de la época, ¿no? De modo tan respetuoso con la verdad, ¿no? Y con los datos de los testimonios que existen de la época, ¿cómo reacciona una investigadora, una licenciada en historia como tú, cuando se da cuenta de las mentiras, porque no se puede decir de algún modo, que se vierten como si aquí en la cultura anterior a la venida de los evangelizadores pues fuese esto una cultura maravillosa, y resulta que han venido a imponer una cultura negativa aquellos evangelizadores, ¿no? Entonces deduciríamos que para estas personas o ignoran la historia o la quieren manipular, pero en todo caso parece que como que piensan que es mejor un modelo de mujer machista como el que se vivía anteriormente que el modelo de mujer que trae la evangelización, que es la dignidad de la mujer. ¿Cómo es la reacción cuando te das cuenta de que estas cosas que tú investigas no salen a la luz, sino más bien sale tergiversada la historia? Sí, es sentimientos encontrados. En principio, porque todas las personas que nos dedicamos a la historia estamos de acuerdo que tenemos una vocación por la búsqueda de la verdad. Y eso, ojalá lo tuviesen todo en cuenta eso. A veces buscan otro tipo de fines, como tener una cátedra o tener simplemente un lugar, un sueldo y nada más. A veces lamentablemente es así, y por eso uno siente la necesidad, esta necesidad de tratar de contribuir con su granito de arena, de poner, llevar luz a donde está haciendo falta. Es decir, estamos viviendo momentos del bicentenario y no se rescata absolutamente nada de nuestros orígenes históricos. Entonces, me parece que estuviéramos hablando de los orígenes de un país que desconocemos totalmente, porque dejar de lado nuestras tradiciones, es decir, aunque a muchos no le gusten, que puede perfectamente no gustarle, los orígenes de nuestra nación están emparentados con y se realizan gracias a la Iglesia Católica. Por eso uno rescata, y yo creo que no deja de maravillarse, porque cuanto más se revisan los papeles, más se leen los documentos de los reyes en general, y uno ve esta intención preciosa por proteger a los indios. Ve todo el esfuerzo de la escuela de la Universidad de Salamanca en materia de derecho con Francisco de Vitoria, y que en realidad esas son las bases, esos son los precedentes para la independencia americana. Esos son los verdaderos precedentes, no la Revolución Francesa ni la independencia norteamericana. Lo que pasa es que a muchos les cuesta ver ese precedente más antiguo, pero que en realidad es el verdadero y el más brillante. Muchísimas gracias, Claudia Ferreira. Ella es licenciada en Historia por la Universidad de Salvador. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Claudia. Muchas gracias a usted, padre, y un saludo a los oyentes.